por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acaba de iniciar esta segunda parte del programa y escuchaste a los bolivianos de Red Evan con su canción Despertar, parte de los extremos nacionales y esperando tus apoyos. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Ahora escucharás las 10 canciones anglosajonas más importantes del programa. Recuerda enviar tu votación de forma directa en puntoextremo.org o también hacer tu comentario en el Facebook oficial del programa y también síguenos en Twitter. Extremo 10. It's life, but it's not fair. humano puede evitar tu caída. Escuchaste a la banda Roadless Traveled como tema nuevo dentro de los extremos internacionales. Extremo 9. Al sonido de su voz. Posición número 9 esta semana. Skyhawk Drive con su tema Whisper. Extremo 8. Pregunta que todos nos hacemos en algún momento. ¿Me salvarías? The Birdsongs llegó con su tema Will You Save Me en la posición número 8. Extremo 7. Extremo 7 esta semana. We're Dying For con un tema de su producción Love Riot. En el tema You're Alive. Extremo 6. Espero que regreses. John Schlitt acaba de llegar a tus oídos en la posición número 6 de esta semana. Su canción titula Hope That Saves the World. Sugerencia extrema. En esta ocasión, la primera sugerencia llega junto a Adeline. Ellos te traen el segundo promocional de su álbum Take Heart y escucharás justamente el tema que le da nombre a esta producción. Esto es Take Heart de Adeline como sugerencia de esta semana. Pick up your woman. If I lay down your gun, then your knife. Decisional weapons. What do inside to make a name? Pick up Recuerda que puedes apoyar a Adeline en puntoextremo.org. Escuchaste Take Heart de parte de estos norteamericanos. Extremo 5. Que los pecados me asfixian. Escuchaste a la posición número 5 de esta semana. Era Red con un tema de su álbum Until We Have Faces. La canción lleva el título de Buried Beneath. Extremo 4. Ser caliente o frío. Escuchaste a Adeline en la posición número 4 con su canción Do or Die. Extremo 3. Sensaciones cuando vences a tus enemigos. Project 86 acaba de llegar en el escaño número 3 con su canción Fall Goliath Fall, parte de su último álbum Wait for the Siren. Extremo 2. Cuando las cosas parecen oscuras, puede haber una luz. Escuchaste a Thousand Foot Crutch en el extremo número 2 con su canción Shock. Sugerencia extrema. La banda norteamericana Abandon Kansas retorna una vez más. El sonido independiente y peculiar de estos muchachos vuelve con la canción Turn It to Gold. Segunda sugerencia de esta semana. Let's go down. mistakes. We're not stuck here, out of luck here. We can break out of the grave. Escuchaste Turn It to Gold de parte de Abandon Kansas. Apóyalos. Extremo 1. La posición número 1 llega junto a POD una vez más. De su producción Murder Love, escuchas la canción ya de Lost in Forever. Extremo número 1. Lost in forever. Forever. No te separes porque en segundos más de Punto Extremo. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.